lamak taya lukala pashkeo kuinda katlawa kilatamatkan shatastak yao aktangsta guay chushmatli waklka kilatamatkan lakambi nina tatatlayao. Lantla makshtu matli wakoy gilatamankan kimpulatamankan katsia piluiman shlakaskinga pulana cuenta nanikatlawakaukan lakapin tlan cuenta natlawakoyaw amakapitse kiaktsu cuenta ntlawakan shpalakata pichena cuenta ntlawakaukas amakapitse natalalin. Tayol chikawalis Timos en Yolchicagua y Canochitoyolo. Tamachiris, que ni semo y equipanos, huan sepactos. Que ni huel ticasisque y equietolis tech tosolalguan. Y caín cualitan emililis, te insequipia, yin cualietolis, pegua y canejua. Nejua ni monesmachpia, huan ni knesmachpia oxequi. ¿Cómo construimos salud comunitaria? Con la conciencia de que la salud de todos empieza por mí. Yo me cuido porque cuido a todos. Manual de Yolchicahuelos. Cuidemos nuestra salud de corazón a corazón. Recomendaciones de salud y nutrición.